huye, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! En la fiesta del queso rodante en pequeño Ternasco. ¿Sabéis los hijos estos de la Gran Bretaña que tiran un queso rodando y se tiran detrás como locos? Pues esa fiesta es. Bueno, y parece ser que los gaditanos Sauron han decidido dedicarle una canción a esa festividad o lo que sea. Bueno, el caso es que le han llamado a esta canción que está escuchando, pues eso, queso rodante. Y además es el segundo adelanto que ofrecen los gaditanos de lo que será música, su nuevo trabajo discográfico. Discográfico, he puesto yo aquí. Con este aire festivo que huele a juernes, os da la bienvenida a vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! ¡Claro que sí! Pero me pongo en pie, volviendo a luchar. Tengo miedo, ruedo por el suelo, pienso en el final. El combate es tenso, cuerpo a cuerpo, vencería arriba. ¡Rock! Y mientras espero que se coloque aquí a mi vera mi querida Rosa Rosales, mi compañera, vamos saludando a la tribu Ternasca que ya está señalándonos, marcándonos que está a la escucha vía el chat de WhatsApp exclusivo de la tribu Ternasca. A ver, adivinen quién es el primero. ¡Sí, señor! ¡Charlie Rock and Roll! ¡Generación Suicida! Ya sabéis, todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en asaltomataradiorock.com. También desde la misma ciudad de Madrid, ¡el Chetos! ¡Eso no ven! Nos suelta un grow bien gordo. También el Creator desde Pila nos ameniza, nos saluda con ese grow característico. Zaragoza está Elite y Nafarroa Pride con San Hammer desde Murchante. Y su viña desde el macizo galaico también nos está saludando. Y conforme vayáis entrando y nos saludéis, pues nosotros os lo haremos y lo reseñaremos. Llevaba yo días ya viendo, viendo rondar este titular, así que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que se conoce que ahora tiene cocodrilos, Os hago un breve resumen de una de las noticias más comentadas de la semana. El cocodrilo de Valladolid, después de ver leones en Murcia y qué más vieron. Vieron también dinosaurios. Pues ahora, o sea, ese afán por ver cosas que no hay se ha trasladado hasta la meseta, hasta Castilla y León, hasta Valladolid concretamente, donde el biólogo molecular Sergio Castillo pasaba el viernes pasado con su mujer y sus hijos, por ahí, por la ribera del Pisuerga, cerca de la urbanización Entre Pinos, donde residen. ¿Cuándo le pareció ver un cocodrilo? Claro, si te lo está diciendo un biólogo, pero claro, es un biólogo molecular, no creo que le viera las moléculas. Cuenta así, en el lecho del río había un animal compatible con la morfología de un cocodrilo. Se movía de forma parsimoniosa. Saludito para Lorca, para nuestra ternasica Ana Sánchez, que acaba de entrar. La presunta presencia del temible animal llevó hasta esa zona de Valladolid a expertos rastreadores azapados en la baliza, que concluyeron que podría tratarse de una nutria. De cocodrilo a nutria, ojito con la metamorfosis. Esto le pareció ridículo al biólogo Castillo, aunque el martes reculó un poco y comentó: no puedo asegurar que fuera un cocodrilo, pero una nutria no era. Sí precisó que el bicho tenía una cabeza de entre 25 y 35 centímetros y era de color oscuro, o sea que casi que le echó el palmo encima para medirlo. Venga, hombre, venga, venga, venga. La búsqueda del alligator iba a quedar suspendida 4 días después de iniciarse por testimonios como el de Fernando Gómez, rastreador de la asociación Chelonia, que apuntó a una nula existencia de indicios. Pero la delegación del gobierno cambió de opinión y retomó el operativo. Vuelve a buscarse al reptil y además se han colocado cepos y se utilizan drones. ¡Ojo, eh! ¡Ojo el montaje! Drones y todo para buscar al cocodrilo, ya que la bajada de las temperaturas, esta que ha habido últimamente, puede haber aletargado al animal. Se dice que hay huellas de un cocodrilo del Nilo, pero no existen pruebas gráficas de su presencia. Hasta ahora asegura que lo que ha visto Sergio Castillo y tal vez su familia y 2 personas más, una de ellas un policía, afirman que lo contemplaron el sábado pasado. En todo caso, se han tomado precauciones porque la pandemia ha propiciado el abandono de mascotas, también de las exóticas, y además el primero en afirmar que había divisado el cocodrilo es biólogo. Se trataría, pues, de un animal de aproximadamente de 1,5 metros, más o menos como el cantante Joselito, ¿eh? O Torre Bruno, y un animal de ese tamaño, si está, debería ser encontrado tarde o temprano. La única certeza que hay hasta ahora es que no sabemos si hay o no un cocodrilo en el Pisuerga y cómo podría haber llegado hasta un hábitat que no es el suyo. Así que habrá que esperar. Que digo yo que hubiese sido mucho más fácil de corroborar su posible existencia si esas huellas se hubiesen encontrado en la arena. En la arena, in the sand es la banda que ya escuchas, que realmente vuelves a escuchar aquí en Pequeño Ternasco, porque ya te traje a este rockero alternativo murciano, que responde al nombre de Miguel Sanz. Te traje su primer sencillo y ahora pues estamos escuchando ya el segundo sencillo de su nuevo trabajo, ese titulado Universo Melancólico. Melancholic Universe. Este tema se llama California y sí, suena a California total. A la California de los skaters, a la California del punk melódico. Y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, la puta Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Zaragoza está en saludos a Rubén y Eli de los Ratones Colorados, que dice que el queso rodante ese para los ratones. ¡Aupa, compañero! el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Viaje. ¿Sabías que era la niña de azul en el colegio de monjas? Decían los suaves. Tiempo más tarde, Cicatriz le preguntaron por qué está sola. Si aún no has puesto los pies en el suelo, dime. Pero mucho, mucho antes, a Lola ya le había encantado una canción, una gente, una banda, un pedazo de banda, todo un clásico, llamados The Kinks. Corazón salvaje, ¿de qué vas? Bueno, pues mañana 12 de junio cumplirá 50 años desde su primera edición, la histórica canción Lola de los Kinks, una de las mujeres más cantadas, de más cantadas del planeta, la amiga Lola. Y bueno, pues sonará mañana en miles de formatos y versiones y en otros tantos medios de comunicación de todo el planeta. Pero es que la tribu Ternascar nos trae al pairo cuando la pongan, cuántas veces la pongan y quiénes las pongan. Porque nuestro Ternasco Chema Gallego nos la ha hecho llegar y ya está sonando aquí ese auténtico clasicazo que cumple mañana 50 años y que se llama Lola. Para exclusiva nosotros, exclusiva mundial, universal, exclusivísima. Aquí lo tienes, es el Lola remasterizado. Mañana cumple 50 años. Happy birthday to you, moza. Oh yeah, pequeños de rasgos. Ahí está Sedes, que viene también para celebrar el cumpleaños de la Lola. Saludamos también a... Mira, tenemos por aquí a Ana Lavallo, que la está escuchando también. Y tenemos también, que no me quiero dejar a nadie, tenemos a Juanma desde Colada. Alguien más tengo, alguien más. Creo que... es el Luis Pablo, Zaragoza Style. Jorge Lluvero también está a la escucha. Saludos también para nuestro tornasco Dani del programa La Fauna. Ya sabéis, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. ¡Copón! Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Te has quedado que no he dicho el título de este episodio. Por cierto, muy buenas tardes, Rosa Rosae. Hola, buenas tardes. Estoy saludando aquí a todo el Cristo y a Rosa no le digo nada. Nada, yo aparezco senderos. Bueno, pues el episodio 253 de Pequeño Ternasco en este jueves 11 de junio lo hemos titulado Breathe Again. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener entrevista con esta banda madrileña. Una de nuestras nuevas bandas asociadas, a la que por supuesto hemos recibido con brazos abiertos y con la que vamos a mantener una charlita en breves instantes con su guitarrista, con Dani. Estamos escuchando un tema que ya pudiste escuchar hace unas semanas aquí en el programa, el primer tema que ofrecieron los Breathe Again, llamado Laberinto, y ayer también pudiste escuchar otro porque cerramos el programa de ayer con ese Ilumíname. Pues bueno, a ver si nos ilumina un poco más Dani sobre lo que es y lo que significa y cómo suena Breathe Again. Escuchamos este laberinto y enseguida tenemos a Dani al aparato. Pues ayer nos despedíamos diciendo que hoy íbamos a respirar nuevamente y vamos a respirar aire fresco, vamos a respirar junto con Breathe Again, junto con Dani, guitarrista de los madrileños. Hola, muy buenas tardes, Dani, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Te escuchas bien? Sí, exactamente. Vamos a apurar un poquito más el volumen para que todos y todas te podamos escuchar mucho mejor. Porque esto de los teléfonos es lo que tiene, que cada cual tiene su volumen y no puedes dejar un volumen fijo para todas las llamadas. Breathe Again, respiramos nuevamente, o de nuevo respirar. ¿Cómo se traduciría concretamente, Dani, el nombre de tu banda? Sí, respirar, de nuevo, respirar otra vez. Sí. Respirar otra vez, a mí se me antoja, de primeras, sabiendo que tanto tú como Rafa veníais ya de dos bandas anteriores y el resto de componentes también vienen de otras bandas. ¿Qué pasa? ¿Que necesitabais respirar un nuevo aire, un aire fresco en cuanto a lo musical y pensasteis que sería este un buen nombre? Bueno, quizás sí, va un poco por ahí, porque cuando Rafa y yo pensamos en este proyecto, pues fue por eso, ¿no? Por hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y no sé, nos pareció un nombre bastante que nos gustaba y que era bueno, se le ocurrió a Rafa y joder, pues me gusta bastante el nombre, así que pues, sí, va un poco por ahí, ¿no? De hacer algo diferente, volver a respirar. Porque cuando pues, estás un poco saturado, ¿no? De, o sea, de hacer veníais saturados cosas. Ya de anteriores proyectos, ¿no? Y necesitabais, pues eso, algo nuevo, claro. que ilusionase, ¿no? Sí, pero no saturas para mal, o sea, de que, sí, porque al final lo que haces es lo que te gusta, o sea, no, yo nunca, ni yo ni ninguno de la banda hemos hecho cosas, creo yo, que nos haya disgustado, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor llega un momento en el que necesitas, cuando se rompen otros proyectos, pues hacer algo diferente, hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, igual, por ese camino sí que es respirar otra vez. Muy bien, muy bien. Además, no solamente ya por iniciativa propia, por buscar algo nuevo, sino que también el concepto que proponéis es un nuevo concepto del metal en castellano, ¿no? Es lo que se puede leer en vuestras distintas comunicaciones. Desarróllanos esto un poquito más, si eres tan amable. Sí, no, el proyecto en sí, al principio estaba pensado hacerlo en inglés, pero bueno, nos dimos cuenta que con la voz de José, con lo que él nos planteó, quedaba muchísimo mejor en castellano por muchas cosas. Y que al final siempre habíamos hecho música en castellano cada uno de nosotros y al final lo que nos gustaba y es hacia lo que tirábamos siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, era una idea de, pues como estábamos hablando antes, de hacer algo diferente, hacer algo nuevo. Evidentemente, está todo inventado, ¿no? Como siempre digo. Ah. Y no íbamos a inventar nada, pero Es difícil, es complicado innovar, ciertamente. Claro, pero sí por lo menos salir un poco de lo que habíamos hecho hasta ahora. Un poco, ¿no? Porque siempre te quedan las influencias de siempre, de tu música que has escuchado o que has hecho. Entonces, pero bueno, ¿verdad? Intentar algo, hacer algo diferente. Algo. Y yo creo que, bueno, algo hemos conseguido. Pero bueno, pues eso también la gente lo dirá. Vale, ¿qué es lo que habéis tratado? ¿Qué elementos habéis ido rescatando o mezclando o fusionando o combinando? Háblanos un poquito de eso. Pues el que lo escuche lo podrá ver. Yo creo que es un poco tener unas bases bastante contundentes, ¿no? De que te pueden evocar a grupos más cañeros, más metaleros, ¿no? Incluso algo de heavy. Y luego a la hora de hacer melodías de voces o arreglitos de guitarra también y cosas así, pues algo más melódico, ¿no? Más algo dentro del metal melódico en castellano de grupos conocidos, ¿no? En este país y fuera también de extranjero. Entonces sería un poco mezclar eso, ¿no? El metal un poquito más contundente con algo más melódico. Que te repito, que no lo inventamos nosotros, por supuesto que no, que ahí está inventadísimo. Pero bueno, dar un giro ahí, ¿no? A la voz de, por ejemplo, de José, que venía a hacer algo muy, muy rock, ¿no? Ajá. Muy, muy, mucho más melódico con Romeo. Mezclar su voz, incluso darle una vuelta a su voz, que es lo que quería hacer también, algo más cañero, y meterlo a las bases más contundentes que hacemos, sobre todo Rafa y yo. Evidentemente es una apuesta decidida también para tirar bien para adelante este nuevo proyecto, este Breathe Again. Pero claro, sí. Os habéis encontrado también con la situación que se ha contado todo el mundo, ¿no? Porque ha sido global, pero dentro de la música ha tenido una mayor incidencia. Y es que os ha pillado en plena salida del disco, ¿no? O cuando, con los planes ya bastante avanzados. Ha llegado todo este confinamiento. Ahora el desfase de desescalada. Y os habéis tenido que reinventar un poquito, ¿no? Cuéntanos cómo han cambiado las pautas o lo que teníais preparado, cómo lo habéis replanteado. Pues a nosotros, musicalmente, al margen de toda la desgracia que ha supuesto y que está suponiendo esta situación, al margen de todo eso, de lo principal, musicalmente para nosotros como banda nos ha venido incluso mejor estar encerrados en casa porque hemos trabajado más y más deprisa. Porque nuestra idea era grabar en estudio en el mes de mayo, a finales de mayo, y a partir de ahí pues empezar pues, con la promoción y a un concierto y enseñar a la banda en directo. Supongo que lo hubiésemos hecho después del verano también. Ajá. Nos, O sea, que en ese aspecto, en el aspecto de girar y de defender, sí, los temas en directo, tal vez no os ha afectado prácticamente, ¿no? No, en principio no. O sea, si nos hubiese surgido algún directo interesante o hubiésemos visto que era interesante hacerlo, si lo hubiésemos hecho. Pero vamos, en directos todavía no tenemos muy claro cuándo empezar con los directos. Pero sí, lo de la grabación, como te decía, lo teníamos planeado para finales de mayo y a partir de ahí trabajando, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo. Entonces, para nosotros se ha adelantado todo muchísimo más. Ha ido todo mucho más deprisa. Porque, bueno, pues quisimos no quedarnos parados esperando en casa a ver qué pasa, ¿no? A ver cuándo podíamos volver a retomar la banda y para trabajar en ella. Entonces, como teníamos la posibilidad y la capacidad y los medios de poder trabajar en casa y grabarnos nosotros, pues así hemos hecho. Y bueno, yo creo que en principio nos ha salido bien. O sea, yo creo que sí. ¿Pero teníais material suficiente grabado como para lanzar un álbum o era solamente lo que teníais pensado? No, la idea de grabar era lo que hemos grabado hasta ahora, o sea, el EP este de cuatro temas. Vale. O sea, no íbamos a grabar disco hasta más adelante. O sea, tenemos material suficiente como para grabar disco, para hacer conciertos, pero la idea es esa, la que teníamos, era grabar el EP. Teníamos fecha, como te he dicho, y era grabar el EP y mover la banda, que promo, como estamos haciendo ahora, pero mucho para más adelante, ¿no? O sea, que las fechas las hemos adelantado. Y la idea era esa, era grabar el EP que hemos grabado. Pero, como te he dicho, pues como tenemos la posibilidad y la capacidad de grabarnos en casa, y pues lo hemos autoproducido nosotros, grabado nosotros, y ahí está. Muy bien, tengo que decir que, desde luego, lo que he ido escuchando hasta el momento, a mí me ha gustado. Tengo por aquí a la tribu Ternasca comentando, concretamente tengo a Charlie Rock and Roll, que nos dice, Charlie Rock and Roll, del programa Generación Suicida, supongo que lo conocerás, al amigo Charlie, o no. Sí. Bueno, pues que sepas que te está escuchando en directo. Comenta que a él le encanta ese toque oscuro que tenéis. Ajá. Sí, me lo han dicho ya en alguna otra ocasión, que hay un poco, hay un componente oscuro en la banda. ¿Pero es una oscuridad no buscada o es simplemente la sensación que le da el personal? ¿Cómo? Perdona, no te he entendido. Que si es una, ¿sí? Ese toque oscuro está buscado por parte de la banda o os lo habéis encontrado como reacción de la gente que dice, joder, que me gusta ese toquecillo oscuro que tenéis. Claro, no es intencionado. Ajá. Ese toque oscuro no es intencionado para nada. Yo creo que como la manera también de componer de la banda es muy grupal, o sea… Iba a decir, con la luz apagada, pero no. Sí. Pues eso, como la composición del grupo no es individual, que lo hacemos de manera grupal, ¿no? Cada uno aporta sus ideas. Entonces yo creo que ahí pues se mezclan un poco las ideas de todo y puede salir el lado oscuro, ¿no?, de cada uno. Sí, en algunos temas quizás sí, pero bueno, como hemos ido componiendo, como te digo, grupalmente y tal, pues vamos componiendo las canciones como un puzzle, ¿no?, y hacerlo de la mejor manera. Y al final, pues sí, salen cositas interesantes, ¿no? En todas las canciones, unas más oscuras, unas menos, no sé, unas más metaleras, más melódicas, más heavy. A mí eso es lo que me gusta, ¿no?, a la hora de componer y tener una banda, que haya identidad de todos los componentes, no de uno solo, que también está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Pero que no es lo que a mí me llama. Que yo podría coger y hacer mis canciones con todo, componer todo y decir, chicos, vamos a tocar esto. Pero a mí no es lo que me gusta componer y tener un grupo y que todos aporten sus ideas. Bueno, pues tenemos también a Ana Sánchez desde Lorca, que dice que le gustáis mucho Breathe Again. Y evidentemente, pues aquí tenéis una fan acérrima más a sumar, ¿no? Que todos los fans son importantes, evidentemente. Puede venir cada uno de su estilo musical, pero tener una banda que sea capaz de aglutinar distintos gustos musicales, evidentemente, dentro del panorama rock y metal, pero que ya sabemos, claro, que tiene muchas tendencias, ¿no? Eso es un buen punto de cara a cualquier formación y, evidentemente, de cara a Breathe Again, ¿no crees? Sí, yo creo que es algo bastante complicado, ¿no? Porque al final hay dentro del rock, ciertamente. Como yo entro en el rock, creo que hay ese pequeño problema, ¿no?, o gran problema, de que la gente se va muy a los extremos, ¿no? Es como, no, yo solo escucho heavy o yo solo escucho death metal. Yo creo que tendremos que abrirnos un poco más la mente, ¿no? Y escuchar de todo, porque al final la música es música, y cuando la música está bien hecha hay que escucharla, da igual el estilo que sea. Y si como banda consigues que te escuche el mayor número de personas posibles dentro de estilos diferentes de esas personas, pues oye, genial, ¿no? Si llegamos a mucho público, pues joder, hemos conseguido algo importante. Ah, ojalá sea así. Efectivamente. Tenemos, también saludamos más Nafarroa Pride en la tribu de Rasca. Tenemos a Nacho Sick and Destroy, que nos suelta un grobo, pero alargado, ¿eh? No sé. No me va a poner a contar las OVs porque igual no acabábamos. Rubén dice que además que sí, que también, que está de acuerdo con lo que dices, que la variedad también es importante para ser capaz de aglutinar a esas distintas sensibilidades o gustos musicales por parte, claro, de la audiencia, que sí, ¿no? Que hay muchas, sí, bandas que suenan a todo igual. Yo siempre lo comparo con, por ejemplo, con la lectura, ¿no? Como que no, yo solo leo novela policíaca, pues que te estás perdiendo un montón de lecturas, ¿no? Uh-huh. O yo solo veo pelis de terror, o sea, hay otras pelis, o sea, que vale que sean tus pelis preferidas, ¿no? Pero tienes que ver otros estilos, otros conceptos de música. Luego, oye, claro, cada uno tiramos a nuestros estilos o a unas bandas en concreto que son las que más nos gustan. Pero creo que para la cultura musical de uno, tanto como músico como aunque no seas músico, hay que escuchar de todo y sin prejuicio, ¿no? Es decir, fulanito de tal o tal grupo, me lo voy a poner. Si me gusta y me mueve por dentro, pues me gusta, me da igual el estilo que sea. Es un poco como todo en realidad. Yo también, pues yo soy de radio de toda la vida y de rock y de metal y de todos los estilos, del amplio abanico de rock, ¿verdad? Pero por ejemplo hay programas muy buenos de estilos musicales radicalmente alejados de mi estilo que escucho pues escucho muy a gusto, valga la redundancia, ¿no? Pues porque cuando, claro, algo está bien hecho, pues invita a escucharlo, invita a seguirlo e invita a disfrutarlo. Oye, pues lo que vamos a hacer, Dani, si te parece bien, es disfrutar, ¿sí?, de un nuevo tema de Breathe Again, a no ser que quieras añadir tú algo más, que parece que te veo. No, me parece genial. Vale. Paso a un tema, el que tú quieras. Vamos a dar paso, además, al tema con el que vamos a cerrar la entrevista, porque estamos realmente a gusto charlando contigo, pero Pequeño Tarrasco tiene la duración que tiene, es una hora, y tenemos que dar, claro, paso a más secciones. Evidentemente, sin problema, vamos a tener más oportunidades de compartir contigo, de compartir con Breathe Again, de que sonéis más veces tanto en Pequeño Tarrasco como, por supuesto, en asaltomataradiorock.com, que me consta, uh-huh, que muchos locutores están deseando que les llegue vuestro material, que se lo voy a mandar este fin de semana ya sin falta, para poder seguir las evoluciones de la banda y poder hacer pues sus propias reseñas, sus propias entrevistas, o simplemente, que también está muy bien, pues pinchar las canciones y que sus distintas audiencias, que al fin y al cabo es la audiencia de toda la emisora, puedan paladear y degustar ese nuevo elixir. No sé si eres muy seguidor del programa, Dani, pero es que a mí me encanta. Digo que no sé si eres muy seguidor del programa, Dani, pero a mí me encanta hilar todo lo que pueda hilar con las canciones. Y la verdad es que este nuevo tema, este Elixir de Breathe Again, me venía fenomenal para acabar esta entrevista. Muchísimas gracias, Dani, por confiar en Asalto Mata Radio Rock, por atendernos a los micros de Pequeño Tarrasco. Te deseo mucho éxito. Me saludas, por favor, a toda la banda. Sí, un saludo a todo el mundo, un saludo muy grande de Dani, que tal está muy bien, y de toda la banda. Un saludo a todos y mucho rock. Pues ahí estamos, Elixir Breathe Again. Esta ha sido la entrevista del Pequeño Tarrasco de hoy. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Mira, mira que llevo ya tiempo, llevamos para dos años ya, en octubre, no, más, que ya con el asalto Matasú ya íbamos a las 3 de la tarde. Pues aún no se lo aprende la gente, venga a llamarme en directo mientras, en fin, va. Vamos a por la bizarrada, venga. Nos trae los titulares como siempre, Roxa, vamos para allá. Diseñan una mascarilla con un depósito de cerveza integrado. ¡Yupi! Esta sí que se va a vender. Esta se va a vender como los churros. En la actualidad, ya sabéis, las mascarillas se han convertido en un objeto esencial para la vida cotidiana. No es un producto, es una forma de vida. Por la pandemia del coronavirus, claro está. La gente ha tratado de adaptarlas lo máximo posible a su actividad diaria, ya sea con diseños especiales que combinen con sus prendas de vestir o con opciones de doble uso, como la que sirve para tomarse una calleja sin tener que quitarse la mascarilla de la boca. El inaudito artilugio publicado en una cuenta de Instagram donde se recopilan inventos fuera de lo normal, preparos les llamaría yo, en vez de inventos son preparos. Consiste en una mascarilla que incluye un depósito que puede llenarse con una cervecita fresca, o con un refresco, o con agua, o lo que sea, con café. Supongo que se podrá lavar, porque si no. si le echas cerveza y luego le vas a echar otra cosa que no lleve alcohol o que tenga un gusto menos potente, te vas a ver la cerveza igual. Bueno, lo dicho, que lleva ese depósito. Que se puede, te permite, te lleva una boquilla integrada que te permite absorber el líquido con total comodidad o volver a rellenar el depósito si ves que se ha vaciado porque le has echado un trago demasiado largo al zumo de cebada. Mira, si estábamos hablando de elixir con Breathe Again, elixir de cebada. Obviamente, este cubrebocas no es más que un prototipo y no hay evidencia de que esté a la venta en ningún establecimiento. Aunque me imagino a más de un Homer Simpson babeando por verlo en la tienda y llevárselo a casa. Vamos, que te pillas el artilugio este y te quedas como Dios. Y ya sabemos, porque nos lo dice el Zutaten, que Dios es glam. Zutaten, Dios es glam, la banda granaína, tras tres primeros álbumes, acaba de publicar este single como adelanto del que será su cuarto trabajo. Trabajo que no sabemos todavía el título, pero que sí sabemos verá la luz en otoño de este año. Zutaten, Dios es glam. Cuando se empezó a esculpir en piedra, respeto hacia el artista, la técnica. dice Rubén, ese que canta los Zutates no respira o qué. Aquí ya sabéis que los únicos que respiran bien son los Brizagen, que lo llevan hasta en el nombre. Venga, vamos, yo creo que esta es de las cosas más bizarras que he leído nunca. Y no por nada alocao ni nada por el estilo, ¿eh? Pero chico, es que esto sí que pasa pocas veces, pero bien pocas. Vamos a ver, Rosa. Gana 50.000 euros de compensación tras demandar a su empresa por tener un trabajo aburrido que lo deprimió. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas, que 50.000 euros está bien, pero esperar a que os lea que el tipo pretendía bastante, bastante más, ¿eh? Una empresa francesa de perfumes ha sido condenada a pagar más de 50.000 euros a un antiguo empleado por daños y perjuicios, ya que sufría de aburrimiento en el trabajo a causa de las pocas tareas que le pedían. A ver, huele como... Ahora huele este. Ahora huele este otro. Y encima ninguno tenía un olor especial. ¿Será de estas empresas de perfumes a granel? Que huelen todos a lo mismo. No es igual. Este es el primer veredicto del tribunal que ha llevado el caso de Frédéric Desnard, un trabajador parisino que lleva a juicio al fabricante de perfumes en el que trabajaba, Interparfums, que bien hablo francés, Olala, en el año 2016. En su demanda, el hombre afirmó que su empleo de 80.000 euros al año lo convertía en un zombie profesional. 80.000 euros al año. Madre, pues después de trabajar se puede divertir, ¿no? Todo, ya lo creo. Con 80.000 euros, bastante además, ¿eh? Por eso. No sé, nosotros como somos pobres, igual 80.000 euros es una mierda. Pero a mí me parece muy buen sueldo, ¿eh? Sí, a mí sí, a mí también. Y por eso, por lo que os acabo de contar, reclamaba una indemnización de 360.000 euros. Por pedir, oye. Claro, por pedir que no quede. Que ya rebajará. Eso en Francia no tiene importancia. Trabajó de 2010 a 2014 cuando fue despedido por no estar motivado. Sin embargo, su abogado declaró que era director de servicio general, pero le pedían que se limitara a hacer tareas personales como recoger a sus hijos del colegio y otras funciones mínimas como llevar un fontanero a casa de su jefe. ¿Pero cómo que recoger a sus hijos del colegio? ¿Eso es trabajo? ¿No haber tenido hijos? ¿Sabes? ¿O no los lleves al colegio? Hoy su tarea es ir a recoger a sus hijos al colegio. Y encima te pagan 80.000 euros. Y te aburres, pues valiente tonto. Me cago en la puta. Me cago en la puta, 80.000 euros por ir a recoger a tus propios hijos al colegio, macho. Yo creo que este tío ha dejado el curro de su vida, vamos. Desnard aseguró que el trabajo le hizo padecer problemas emocionales y de salud. Tuvo una depresión importante y en 2014 sufrió un accidente de tráfico a causa de un ataque epiléptico que le hizo entrar en coma y coger la baja. Durante 4 años tuvo un agotamiento moral debido a la falta total de carga de trabajo. Se sentía avergonzado por cobrar por no hacer nada, comentó su abogado. Ah, o sea que el tipo es un tipo trabajador y no le dejaban trabajar. Ajá. Ya por ahí ya lo empiezo a entender. Claro. Por ahí ya lo puedo decir. Porque a mí me ha pasado en alguna empresa. Aquella subcontrata que estaba yo en eléctricas, que les decía yo, pero que me despidáis. Y no me despedían. Que no me despedían. Hasta que no se acabó la contrata que tenía con el DESA, no me despidieron. Yo no sé cuántos días trabajé. Desde luego, bastante, bastante menos de una cuarta parte de lo que me correspondió. En fin. El tribunal de París afirmó entonces que Desnars padecía de un síndrome llamado burnout y un fenómeno de fatiga profesional causado por un trabajo aburrido. La defensa de la compañía indicó que Frédéric Desnard no se preocupó de este síntoma en ningún momento durante sus años en la empresa. Pero finalmente, el tribunal de apelación de París ha dictaminado que este aburrimiento era una especie de acoso moral. Acoso por aburrimiento. Te voy a tener aquí hasta que te mueras del aburrimiento. Pues sí. Sí, sí, te viene un jefe y te dices, oye, eso es acoso. Acoso por aburrimiento. Sí, sí. Por ello, Interparfums ha sido condenada a pagar más de 50.000 euros a su antiguo empleado, que tiene actualmente 48 años. Lleva 6 sin trabajar y es considerado oficialmente como minusválido. Pues no se ha llevado todo el dinero que pedía, no se ha llevado todo el dinero que pedía, pero sí una cantidad suficientemente buena como para alejarse de su empresa tranquilamente, para separarse. Para hacer un breakaway. Que es el título del tercer sencillo extraído del nuevo y homónimo trabajo de los helenos liderados por Gus G, el Guitar Hero del Peloponeso. Estos son Firewind, Breakaway. Y lo estás escuchando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves con la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Y aquí la tribu Ternasca completamente de acuerdo con la opinión que hemos dado de la noticia. Rubén dice, pues iba yo a ayudarle sin problemas a Freddy Tigresna. Y Charlie Rocanol dice, yo no tengo moral, que me contraten sin trabajar y me aburro gustoso. Y ahora nos dice que también se aburre, se hace falta también. Dispuesto a aburrirse por 80.000 euros, ya me dirás. Qué grande, Rubén. Dice que él se apunta al trabajo este que ha dejado el gabacho, ¿eh?, haciendo horas extras escuchando a Salto Mata Radio Rock. En Pequeño Ternasco, los jueves cierra el Boni. Al rojo vivo está un zoo adolescente, hiriente la máquina, no se detiene. Y Ya sabéis, para que nunca se deje escuchar su voz, el pequeño Ternasco, cerramos los jueves con una canta interpretada por el rockero navarro. Hoy con este tema que venía en su primer disco en solitario y que escuchamos en su versión remasterizada, edición 25 aniversario de ese peligroso animal de compañía. El tema en cuestión, Combatiente. Los jueves, cierra el boni. No se vayan todavía, que queda feliz como anda Wakanda, hombre. Pues llegamos no solamente al final del programa, sino al final de la semana ternasca. Pues a cascarla, que nos mandan los aceros, Rosa Rosada, nuevamente. Besos, abrazos y hasta el lunes. ¿No le dices que disfruten del fin de semana? ¿Y que disfrutar del fin de semana? Claro que sí. Así Bucenasca tiene que disfrutar. Disfrutar y pasarlo muy bien y hacer el mal. Exactamente, sobre todo hacer el mal. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, el metro, el tren, en fase 1, en fase 2, en fase 3, en fase 4, en desfase o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para el lunes más y el sábado, si te apetece, en el sendero. ¡Aupa! Si puede ser una.